pues amigos, hoy estamos celebrando la auténtica radio. Esa radio que llega directamente al tejido del corazón. Al otro lado del hilo telefónico yo tengo, bueno, pues uno de esos personajes de Archidona que son sin duda alguna un auténtico crack. Me estoy refiriendo a Tomás García. Tomás, buenas tardes, amigo, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, compañero, y un abrazo a toda Archidona. Es que eres muy grande, muy grande. Bueno, Tomás, tengo por aquí una serie de preguntas muy bien escogidas para ti, porque yo sé que tú eres un tío poliédrico, polifacético, y en fin, yo creo que más o menos hemos hecho... Políglota y polígono. Bueno, yo me lo he trabajado muy bien todo el fin de semana. Vamos a hablar de tu cita del próximo viernes día 11 aquí en Archidona, y la primera pregunta que tengo que hacerte es que, ¿qué opinas tú de la economía que nos propone Angela Merkel a nivel mundial? Algo que va muy afín a ti. Hombre, sí, la verdad que es mi día a día. Estoy muy contento porque además tengo yo todos los fondos de inversión que tengo yo son en Alemania, un país donde hay que comprar vocal para referirse entre ellos. Así que todo lo que diga Angela Merkel, que tiene toda la cara de la bruja novata, desde luego, pues a mí eso va a misa y en la iglesia de la victoria. Sin duda alguna. Oye, Tomás, cuéntanos, te vamos a tener y un lujazo para Archidona por aquí el día 11, el próximo viernes de 11 de septiembre. Cuéntanos, ¿qué vamos a tener por aquí con Tomás? Hombre, pues un trocito de mi espectáculo que hago por España, y no sabes las ganas que tenía de estar en mi pueblo, en el pueblo donde me he criado, en el pueblo de mi familia, aunque yo soy de Málaga, mi sangre es archidonesa, porque todo lo que me rodea desde que nací ha sido Archidona, y ya he podido estar cuatro veces en el pueblo haciendo cositas especiales. Estuve en el Archidona Cinema, estuve dando el pregón de carnaval, estuve un año haciendo un programa especial de Punto Radio, y después estuve hace muchos años, la única vez que tuve la suerte de que viniera mi abuela allí a verme a la Plaza Ochavada fue en la Feria del Libro. Pero como tenían tantas ganas o tantas paradas, yo hago tres o cuatro ciudades a la semana por España. Y digo, parece mentira que Archidona todavía no me haya escuchado las tonterías, las chalaburas y los chacarrillos que digo yo por la península y las islas. Entonces lo que va a haber sobre todo es muy buen rollo. Es una energía positiva que intento transmitir este año y muchísimo humor. Nunca olviden que si no se ríen, les devolvemos el dinero. Y el viernes más todavía, que es gratis. Oye, Tomás, no va a salir barato. Mira, a mí hay una cosa que nos encanta de ti, y es que tú eres un tío 100% corazón, 100% energía positiva, y sobre todo una persona que lleva a tu Archidona por bandera. Y eso a nosotros nos encanta. Porque el chascarrillo del día, cuando tú te vas a tomar un café al paseo, tú dices, oye, ¿has visto ya el vídeo que ha colgado un youtuber, Tomás? Este muchacho es que está muy estropeado. Ya estarás tú acostumbrado a eso, ¿no? Ya te digo. No estoy en mi día a día aquí, por ejemplo, en Málaga. Yo creo que no hay nadie que se tome tan bien como yo el que me diga, ello, tú estás hecho pedazo, ¿eh? Tú estás reventado de la cabeza, estás como una candela de papeles. Y no sabes lo bonito que es que utilicen la locura para referirse a su humor, porque yo es verdad que bien, bien, todas conmigo no las tengo, pero si con ello consigo que Archidona, que Málaga o que sea de donde sea la persona que se ría, pues ya estoy pagado, amigo, bueno, que se dice mucho por eso, aquí. Eso que no me cabe la menor duda. Oye, Tomás, cuando uno gira la cabeza y mira hacia atrás, tú cuando ves que fue prácticamente antes de ayer, porque tú eres muy joven, ese muchacho imberbe que empezaba a hacer reír a su amigo y que un día decidió echarse el mundo por montera, ¿quién te hubiera dicho a ti que iba a llegar hasta donde hoy está y todavía lo que te queda por delante, ¿eh? Pues la verdad que es una sensación única, ¿no? Suena tópico o a frase típica, pero aquel primer día que me monté en un escenario en 2005, sentí algo que solo pueden sentir la gente que se dedica al espectáculo, que hace humor, que canta, que baila, que hace magia o que se dirige al público, porque fue una sensación muy bonita y que por supuesto la recomiendo y que todavía sigo sintiendo cada noche con el aplauso. Nunca pensé que me iba a dedicar a esto tan al 100%. Nunca pensé que iba a ser de la risa mi profesión, porque yo era un niñato que estudiaba periodismo y que tenía ganas de comunicar. Y mira por dónde, ¿no? El destino me sigue dando la oportunidad, en este caso, de comunicar con un micro, pero de una forma diferente. Un micro sin goma espuma y fuera de un estudio, pero al fin y al cabo hablar es comunicar y te fue el trabajo más bonito del mundo. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que si noticias necesitamos son precisamente las que tú divulgas, ¿no? Arrancándonos esa sonrisa que bien necesaria es en los tiempos que corren. Oye, Tomás, ¿cuáles son tus proyectos de futuro? Si algo tienes que vendernos hoy entre bambalinas. Pues, madre mía, la verdad que ahora mismo estoy en un momento muy feliz, pero muy ajetreado. Estoy con las giras de las noches del Club de la Comedia, con compañeros como José Corbacho, Dani Rovira, o el Monaguillo, Salva Reina, Chucky, muchos otros nombres muy importantes de este país. Estoy preparando mi obra de teatro en solitario, que estrenamos en el Teatro Calderón, en el Hagendad de Madrid, en febrero, que se llama Viviendo del Cuento. Además, estoy con mi espectáculo en solitario ahora mismo de Corral la Voz, que es el que vamos a tener en acción el próximo día 11. Y yo creo que el más importante, porque es una cosa que nunca he hecho y que va a ser un antes y un después seguro también en mi carrera, es que estoy rodando mi primera película. No me digas. Cuéntanos. Pues sí, cuéntanos. Estoy con la película Mensaje Positivo. Mira, ya que hablamos de que a mí me gusta transmitir siempre cosas positivas, pues tengo la suerte de formar parte del elenco de una peli y una comedia romántica que están tan de moda ahora en España, gracias probablemente al boom de Ocho Apellidos Vascos. Y una de las productoras vino a verme al Teatro La Latina, que estaba yo en Madrid. Le gustaba, mira por dónde, ¿no? Porque me dio haciendo vídeos míos chorra por internet, mini videoclip y tal. Y me dijo, me gusta mucho tu forma de hacer humor y tu mezcla de absurdo con no tener el complejo y sacar tonterías de donde parece que no hay nada. Y mira, pues me han dado ahí un papelito, un amigo del prota, una cosa que tengo muchas ganas, porque como nunca he hecho una persona que no sea yo, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué pasa. Habrá, ¿no?, que ir a verla, yo creo que de Antequera, ¿no? Porque hasta que no abran el cine otra vez. Lleva toda la razón. Oye, ¿y cómo anda? ¿Habéis rodado ya? ¿Está pendiente de rodar? Cuéntanos un poquito. Estamos justo en pleno rodaje. Ha habido ya algunos días, lo que pasa es que hemos hecho un pequeño parón porque la mayoría de la película se desarrolla en periodo de navideño, en Navidad, y era un follón en mitad de agosto ponerse chaquetones y poner corte inglés con luces. Entonces han decidido parar 2 meses para hacerlo, era más fácil para todos, que fuese, era más creíble, ¿no? Bueno, que fuese pues justo rodar en Navidad cuando es Navidad. Pero yo espero que esté para el próximo Festival de Málaga, ojalá que nos dé tiempo y que Málaga, bueno, Archidona y el mundo entero la vea, porque seguro que será divertida. Tomás, que no te quito más tiempo. Mira, yo me siento tremendamente orgulloso y hablo en voz de todos los archidoneses y archidonesas de ver que eres un auténtico crack, que los caminos están ahí precisamente y que te los estás comiendo como con tu valía, con tu capacidad, con tu buen rollo, y que quiero que sea a través de tus palabras, ¿no?, los que invites ahora en este momento de que el próximo día Tomás García está con nosotros aquí en la Plaza Ochavada, que tenemos que ir a verlo sí o sí, tenemos que disfrutar de tu compañía. Venga, ayúdame a vender el trapo. Pues amigos archidoneses y archidonesas, quiero deciros que el próximo viernes 11 hago una parada, mira, tengo antes Mallorca, Alicante, Madrid, Barcelona, hablando un poco de memoria, y de verdad que las tengo un poco en medio secundaria y en el olvido, porque estoy incluso nervioso y con muchísimas ganas de que llegue el viernes para estar con vosotros, seré vuestro entero y de verdad que me voy a dejar el alma y el corazón en que no haya ni un solo archidoné que no le duela la mandíbula, en este caso, de reírse. Es que Así que allí nos vemos, animados, que es gratis. Este tío es que es muy grande. Tomás, muchísimas gracias de verdad por habernos dedicado este trocito de tu tiempo. Te dije que había preparado muy seriamente las preguntas a lo largo del fin de semana. Y yo solamente te voy a conceder 20 segundos para que me contestes la última pregunta, que es que me la había currado mucho. ¿Tú cómo le explicarías a un japonés que una citarilla? Perdona, amigo. Si tú caes, tú golpeas fuerte. Tomás, viva la madre que te parió, chaval, eres un tío. Oye, muy que grande. Que se enteren en Japón, que la gorra y el mollete son de Archidona, que no se equivoquen ni en Japón. Ni en pueblos cercanos. Y no señales fallan. Tomás, tío, eres un tío muy grande. De verdad, gracias por habernos arrancado este trocito de nuestra sonrisa. Gracias por habernos invitado y sobre todo gracias por habernos aguantado en la radio de tu pueblo, aquí en Archidona. Tomás García, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Nos vemos un día 11. Un abrazo y feliz año. Un abrazo, hasta luego.